Y aquí en estos pasajes, hermano, con esto voy a ir terminando, se habla mucho, muchas veces se menciona la palabra estar firmes. Se menciona en múltiples partes de la Escritura el estar firmes. Primera de Corintios 15:58 dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entre paréntesis, hermanos, todos los que están trabajando para Dios, que hacen algo para Dios, los vean o no los vean, los reconozcan o no los reconozcan, tengan claro que a Dios no se le escapa nada. Y como dice acá, consciente de que su trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros somos seres humanos y necesitamos el reconocimiento, estamos claros en eso. Pero Dios no falla, hermano, Dios no falla, no falla. Pero Él dice, manténganse firmes. Ahí mismo, 1 Corintios 16:13 dice, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Porque la idea también es, ¿firmes en qué? Porque esto no se trata únicamente de estar ahí. ¡Ah! Acá dice, 1 Corintios 16:13, permanezcan firmes en la fe. Sigue otros pasajes de la Escritura, 2 Corintios 1:24 dice, no es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Por la fe se mantienen firmes. Gálatas 5:1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Hay otros pasajes, Efesios 6:11-14, Filipenses 4:1, Colosenses 4:12, Segunda Tesalonicenses 2:15, Primera de Pedro 5-9. Si quiere recordar estos versículos, escuche la predicación por la web. Todos estos pasajes nos dicen que estemos firmes al menos en tres cosas: firmes en la fe, firmes en la voluntad de Dios y firmes en las doctrinas que se nos enseñan en las Escrituras. Todos estos pasajes que les mencioné recién, de una u otra forma van a mencionar eso. Hay que estar firme en la fe, hay que estar firme en la voluntad de Dios, hay que estar firme en lo que las Escrituras nos enseñan. Si peleamos de esa manera, vamos a vencer. Sigue hablando una vez más y con esto termino, dice, además de firme, ¿cómo vencer en esta guerra espiritual según el Nuevo Testamento? Santiago 4:7. A veces va a haber que hacer un poco de parafernalia, hermano, si tampoco están, a veces usted se va a enfrentar con el demonio cara a cara y cuando salga va a ser con escándalo, va a ser con cuática, no va a ser así nomás. Pero eso a veces, po. No es que uno se va a pasar toda la vida echando demonios por donde ande. Hay formas que son bíblicas en las cuales el Señor nos dice cómo vamos a vencer en esta guerra espiritual. Santiago 4:7. Así que, sométanse a Dios. ¿Cómo vencemos? Estando firmes, resistiendo. Pero previamente hay que someterse a Dios. Así que, sométanse a Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. El problema es que a veces nosotros creemos, yo no sé, somos tan... ¿cómo decirlo? Creemos que podemos engañar a Dios. Entonces leemos la segunda parte nomás, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero en nuestra vida no estamos sometidos a Dios. Entonces somos como unos religiosos ahí en Hechos que vinieron y dijeron, ah, ellos querían echar fuera a demonios. Y el demonio dice, a Jesucristo conozco perfectamente, a Pablo también lo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Dice. Y habiendo dicho esto, se la abalanzó encima, los dejó desnudos, los arañó y se fueron corriendo los religiosos. Porque ellos creen que, ay, resistir al diablo, no, es que antes de eso dice, sométanse a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a vencer? Primero sometiéndonos a Dios. Y eso de entregar todas las áreas de nuestra vida, ¿es fácil? No, pues, hermano, no es fácil. ¿Quién lo puede hacer? Dios, pues. ¿Y cómo lo voy a hacer? Entonces me tengo que acercar a Dios, pues no me queda otra. Entonces, ¿cómo vencer? Santiago 4:7. ¿Cómo vencer? Viviendo por fe. Efesios 6:16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos o flechas encendidas del maligno. fe, pero fe en Dios. Usted sabe que me gusta el fútbol. Y cuando entrevistan a estos grandes próceres que dicen, yo tengo fe que hoy día vamos a ganar. ¿Fe en qué? Tengo fe en que el profe me motivó en la semana y yo al profe tengo fe. Las pinzas. Y a veces nosotros también creemos, ¿tengo fe en qué? ¿En un sistema, en una forma, en alguien que habla? En al... No, fe en Dios. Fe en Dios. ¿De qué manera también podemos, de qué otra manera podemos vencer? Hebreos 4:1-2, que habla acerca de la palabra de Dios. Cuidémonos, por tanto. 4:12, perdón. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo venzo en esta batalla? Sometiéndome a Dios. Y eso me va a dar poder para estar firme. ¿Cómo venzo en esta batalla? Viviendo por fe. ¿Cómo venzo en esta batalla? Viviendo en la palabra de Dios. Colosenses 4:12. ¿Cómo otra arma por la cual yo puedo vencer en esta batalla? Viviendo en la voluntad de Dios. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes para que plenamente convencidos se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Entre paréntesis, la intercesión es súper amplia. Y aquí este hermano Epafras dice que era un siervo que estaba luchando en oración por los demás. Estaba intercediendo. Pero era con un objetivo, para que nosotros plenamente convencidos nos pudiéramos mantener firmes cumpliendo, ¿qué? La voluntad de Dios. Si usted cree que vamos a vencer una batalla sin hacer la voluntad de Dios, Romanos 1:16, que habla acerca de predicar evidentemente el Evangelio, otra arma para vencer. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué tiene que ver el predicar? Y eso se vio también en la clase. Porque el Evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando uno evangeliza? Cuando uno le predica a alguien. Uno le está hablando de poder de Dios a alguien. Y como Dios es tan bueno, eso se vuelve a nuestro favor. Porque nosotros ahí nos estamos moviendo en poder. Entonces, otra arma para vencer es predicar el Evangelio. Otra arma, por supuesto, sumamente poderosa también, es vivir en santidad. Santiago 5:1. Ahora, ¿Santiago 5:1? No, los ricos no tienen nada que ver acá. Y las calamidades tampoco. Me equivoqué. De ahí lo veo, hermano, y les digo. Estar alerta, Pedro 1:5-8, que fue lo que yo no estuve. No estuve alerta para buscar el... Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quienes devorar. Estar alertas. Efesios 4:2. Por acá venía lo de vivir en santidad. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. O sea, viviendo de una manera digna del llamamiento que han recibido. Esfuércense por, hay un solo cuerpo, etcétera. Hermano, estamos en guerra. Usted lo crea o no lo crea, estamos en tiempos finales. No estoy diciendo que Jesucristo vuelve mañana. No sé. Nadie sabe eso. Esa otra cosa que asombra. ¿Usted se ha dado cuenta cuánta gente que me dice, Señor, viene tal día, tal hora? Venden todo lo que tienen y después vamos corrigiendo. No, es que el otro, y así se pasa. Cuando el mismo Señor dijo, si eso nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿cómo se pueden dejar engañar? Pero hermano, estamos en guerra y estamos en lucha. Tenemos un enemigo que lo único que quiere es destruirnos. Lo único que quiere es aniquilarnos. Y en esta guerra tenemos que usar las armas que Dios nos dio. Y lo que hoy día vimos, hay que fortalecerse en el poder de Dios. Hay que ponerse la armadura de Dios. Hay que estar firmes en la fe, firmes en la voluntad de Dios, firmes en las doctrinas que se nos enseñaron. Hay que vivir por fe, hay que vivir en la palabra de Dios, hay que vivir en la voluntad de Dios, hay que predicar el Evangelio, hay que vivir en santidad, gracias, hay que estar alerta, etcétera. Muchas veces, hermano,